rápido sin mirar atrás. Tiempo, tú no te das cuenta que el hombre quiere crecer. Cuando el hombre quiere demostrar que llegó a su máxima creación, no tiene tiempo, tú no le das tiempo. Tiempo, tengo que elegir entre el bien y el mal. Tiempo, al final me quedaré con el bien. Cuando decidido yo esté, ya muy tarde será.